produciendo y matando la fiesta. Estás de lo importante, pero sé muy bien que te tengo loquita. Si te sonrojas al verme, tú quieres poseerme, diablito. Le da corazón a cada historia que yo subo. Yo se la devuelvo porque conozco ese juego. La noche que tuvimos, mamita, qué rico estuvo. Dale solo avisa cuando nos vemos de nuevo. Tírate pa' mi cama si de memoria tú te sabes la ruta. Te juro que estás en ese bonito. Chingame un ratito de pasa que quemamos fruta. Tírate pa' mi cama si de memoria tú te sabes la ruta. Te juro que estás en ese bonito. Chingame un ratito de pasa que quemamos fruta. Quédese un ratito y yo sé que lo disfruta. Hoy le hablo bonito para que ella me seduca. Chingame un rato, hagamos un trato más en la cama. Yo no le miento que va a ser mía, un presentimiento más. Prisionera, y si otro te quisiera, mejor que no te quisiera. Tengo la 22 en la riñonera. Tú sabes que soy loquito y ando loquito por ese culito. Ese clito te juro que se ve rico, rosadito como el tuzi. Y tú blanca como perico. Tu flujo me hace bien, me purifico. Lo que quiera me pide, tú sabes que ando él. Y te princeso, usted conmigo se va a coronar. Pero sin fotos, mami, por los satélites. La policía a mí me quiere arrestar. Lo que quiera me pide, tú sabes que ando él. Y te princeso, usted conmigo se va a coronar. Foto, mami, por los satélites. La policía a mí me quiere arrestar. Tírate pa' mi cama si de memoria tú te sabes la ruta. Te juro que extraño ese culito. Chingame un ratito de pasa que quemamos fruta. Tírate pa' mi cama si de memoria tú te sabes la ruta. Te juro que extraño ese culito. Chingame un ratito de pasa que quemamos fruta. Nacho y Flow, LMJ, LMJ, Star Music.